últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y gustosos de la experimentación, sean ustedes muy bienvenidos a la 188ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Martija. Bienvenidos a esta nueva entrega de Vale Madre. Sí, quieren tener su Vale Madre, venga por aquí, sí, nosotros sí. Personalmente en mano entregaremos los Vale Madre. Estos tickets, estos bellos tickets, Vale Madre. Sí. En este día tan especial. En este día tan especial, realmente. Día de las Madres en todos México. Tienen que tener su Vale Madre. Y todos tienen que tener su Vale Madre. Y si no quieren recoger su Vale Madre personalmente, no Vale Madre. Sí que sí. Eso es lo más curioso de toda esta situación. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, al menos su tripulación, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que agita sus tickets. Perfectamente. Ay, ¿cuántos tiene, eh? Muy bien, ¿eh? Bien, tiene un ticket Vale Madres para de Gathering, porque de Vale Madres. Ah, ese no lo tiene, está bien. Bueno, señoras y señores, vamos a... Todos tienen sus límites, ¿verdad? Sí que sí. Algunas cosas valen madres, otras no tanto. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Ha cambiado sus tickets Vale Madres del fin de semana. Sí. ¿Ha hecho un fin de semana Vale Madres? Vale, vale. Sí, lo está negando en estos momentos. Con ustedes, la Muda. Así que sí, Mudita. Ya, ya, ya, Pero mira que también tiene sus buenos tickets, Sí, tiene sus buenos tickets. A ver, un movimiento sensual para toda la audiencia que en estos momentos está esperando la curvatura absoluta de la parte inferior de tu cuerpo. Impresionante. Señoras y señores, presentaremos ahora al más electo de toda esta tripulación. Él es un compendio de Vale Madre. No debes hablar antes de que te presente. No, pues ya está acostumbrado. Se hace, sienta precedente. Esto, jurisprudencia interestelar, pero, podemos decir, sienta presente. Por lo tanto, mamón, vamos a tratar de reeducarlo a este cabrón. No le daremos su mamila y le esconderemos su pijama para que ya no pueda irse a la camita y quedar trabajando 24 horas continuas como el pinche pendejo ese de la burbuja que casi se ahoga. Bueno, ahora te pondremos una burbuja a ti, así. Vamos por el récord, con ustedes al técnico a cargo de este viaje, los Solmigos. Sáquese, ahora puedes hablar. Ahora habla, di todo lo que tengas que decir. Cabrón. Muchas gracias, ahí está, nos gusta rebelde el Mico, ¿no? Pinche Mico. Y bueno, su forma de expresar la libertad de expresión, que tiene bastante resentida el Mico por otras partes. Y no crean que es por esas cadenas que los atan a los artilugios que tenemos aquí dentro de la nave María Tijuana. Mico, ya sabes, cabrón, el futuro es tuyo. Pero ahora en el presente, trabaja, el futuro, trabaja, cabrón. La cacería diaria nos lleva a escondernos de las hienas y los carroñeros sin encontrar una mísera sombra para descansar, imaginando tácticas y estrategias para liberarnos de su acoso, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola a todo el mundo, les escribe Juan Tres Pelos desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Juan Tres Pelos. Aclaración entre paréntesis, Juan Tres Pelos es ingeniero en petróleo o alguna mamada similar, ¿verdad? Ingeniero en petróleo. Ingeniero en petróleo. Él le dice esto, a ver, usted le escribe la fórmula H2PCO2 al cuadrado, mamada y media y así, y él te dice, esto es petróleo, güey. Ahí está. Esto parece petróleo, pero en realidad no lo es. Sí. Y ahí es donde George Bush dice, antes no invadimos. Exacto. Pero en otro de cosas Juan Tres Pelos, digo, esta aclaración es porque por la historia que viene después, ¿verdad? Ah, véngale. Dice, les escribo por primera vez para contarles, no por primera vez en realidad, esta vez para contarles una experiencia ultra humillante por la que me hizo pasar mi novia. Sí, sí, la verdad, nunca me había sentido tan moralmente destruido y agredido. En fin, llegué de trabajar. Rara vez me toca salir a los pozos petroleros, pero esta vez fue una de esas raras veces. Llevaba yo mi overall y todo mi equipo de seguridad. Es decir, el casco, las botas de seguridad, los guantes de seguridad, y el overall de seguridad, y el protector de huevos de seguridad. Y todas las cosas de seguridad, cosa que si se cae desde lo alto de un pozo petrolero, nada más no lo tienen que juntar en pedazos. Y entonces digo, bueno, la cuestión es que yo terminé con eso, llevaba mi overall, todo el equipo para realizar mis evaluaciones de campo. La verdad, jamás pensé que los sucesos del día fueran a derivar en tales vejaciones. Bueno, ya fui sometido. Mi novia siempre me había hecho comentarios sobre el overall. ¿Saben? Ah, sí, decía que se me veía muy sexy y que la verdad le excitaba verme con el overall y con toda esa ropa de trabajo, bien rudo, machote, ya saben. En fin, regresé de la chamba ya con el overall puesto y dije, bueno, pues pasaría con ella, ¿verdad? Me va a ver con el overall y pues igual se le antojan unas luchitas, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Bueno, muy bien, muy bien. Me vio de overall y pues hizo sus comentarios bastante positivos. Es decir, y yo dije, bueno, chido, ya se armó, ¿no? Llegamos a mi depa y me dijo con voz sexy, métete en la ducha y ahora te alcanzo. Y yo, pues, feliz, me metí en la ducha, completamente preso de la excitación. Y, bueno, ya pensando en cuál iba a ser la rutina a ejecutar una vez que el cachondeo hubiera iniciado, de pronto escucho la voz de mi hembrita que me dice, ¿estás listo, mi amor? Y yo le contesto, sí, sí, con tono medio perverso, esperando que ella saltara a la ducha desnuda conmigo. Pero no, no sucedió, no fue así. Se acercó a la puerta de la ducha con un delantal o mandil, un cepillo, unos guantes de hule, o cachucho, como quieran decirle, diciéndome que me iba a bañar, pero de lejitos, porque olía muy mal. La verdad, no supe qué hacer y pero me dejé... ¡Pero qué fresa! Sí. A este tipo de damas les gusta el overall, les gustan las manchas de grasa en el rostro, les pero gusta... en fotos. Que en fotos, nada más. Sí, en fotografía. Ya cuando es así personalmente, como que el olor... Y cuando lo ven se toca la panocha y todo, sí, pero sí, de cerca no. Le gusta el overall, pero sin transpirar. Claro, es un caso tanto particular, ¿no? Ay, cómo me excitan los talleres mecánicos. Y luego cuando van al taller salen como corriendo, ¿verdad? Dice, ay, no, no era así como lo vi en aquel show arriba del escenario. Dice, bueno, la neta, me sentí como perro siendo bañado por su amo y completamente contrariado, pues. Yo pensaba que verme así con mi ropa ruda de trabajo le iba a prender, pero no fue así. Esto me ha hecho cambiar la perspectiva de la vida y desde ahora en adelante ladro. Cambia de vieja también. Ahora ladro en la ducha para sentirme más a tono con lo que experimenté. Dice, se despide Juan Tres Pelos con el rabo entre las patas. Bueno, claro, el rabo le quedó entre las patas. Luego de esa fue deserotizante lo que ha hecho esta mujer con nuestro Juan Tres Pelos. Hola, señores. A ver, hay unas cositas que yo no me entiendo bien. Dice, loco Joe. ¿Qué pasa, loco Joe? Desde los polvorines de Argentina, número uno. ¿Qué mierda quiere el chileno vengador? Dice, tantas cosas quiere. No entendí ni la primera carta ni la segunda. Y estoy seguro que no entendería la tercera, la cuarta. En fin, quiero saber, porque él como es que es muy elevado. Dice, propone un nuevo tema para discutir entre nosotros. No lo entiendo, dice. Bueno, sí. Sí, tú acércate y discute. Voy a proponer varios temas. Luego averiguas, Dice, número dos, ¿cómo va a decir el pirata lee más los mails? Si el pirata no sabe leer, dice. Claro. Muchas gracias, mi abogado, defensor, sí, sí. Loco Joe, muchas gracias. Dice, bueno, chiste, eso cabrones, es lo que hace mucho más divertido estos mensajes mamones. Además, pirata, hijo de puta, no puedes jactarte de que tu mayor orgullo es saber que lees mal los mensajes. Dice, no podés. Mira que hay gente que se jacta de tener la polla larga, de que es inteligente, de y que... Bueno, cada uno se jacta de lo que tiene. De que se sabe la tabla del 2 de memoria. Es que, bueno, dice, en fin. ¿Quién se la sabe? Tenés más cosas. Yo, la tabla del 2 de memoria. Yo llevo hasta 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y ya le paro ahí. Ah. Y ahí le hago el paro, pero es mucho, sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, para las matemáticas que manejo yo mismo me sorprendí. Es como que le seguía ahí aprendiendo la de memoria. Bueno, la cuestión es que dice, no puedes jactarte de eso. Uno se puede jactar, ¿verdad? Que sí, creo ¿por que qué quiere. No? Hay gente que se jacta de hacer ruido con la axila en la piscina. Póngale, por ejemplo. Sé que hay sí. Otros que sacan un chorrito cuando entrecruzan las manos y se están bañando. Sé que sí, son todas cosas para jactarse. Claro, hay otros que, bueno, entonces Entonces, hay gente que canta con el culo y es verdad. Y se tiene discos grabados y todo. Discos grabados. Sí. Se jactan de eso. Sí, hijos de Julio Iglesias que lo hacen y nadie les dice nada. Bueno, Diego Torres y cosas así. Claro. O dice, Torres de Diego, no sé. Número 2. Dice, sigue con el número 2. Ah, sigue con el número 2. Empezó, pero no sabe más del 2, el loco Joe. Está y bien. Entonces dice, número 1 esto. Se jacta de eso en realidad. Dice, número 2. Quiero que. Yo te considero una persona inteligente. ¡Ah! ¡Oh! Loco Joe, estoy cansado de que confundamos a cualquier idiota con determinada capacidad para utilizar la herramienta del lenguaje con alguien inteligente. Pero es porque... usted quien se lo dice. Ah, bueno, muchas gracias, güey. Muchas gracias. Bueno, en realidad no es falsa modestia eso, sinceramente. Yo no me considero demasiado inteligente, pero tengo la inteligencia necesaria. Igual, Lagarto, creo que compartimos en este sentido mucha inteligencia de, por ejemplo, no invitar a golpes de puño a alguien que está armado. Ah, póngale. Algunos le dicen sentido común. Claro. Nosotros es inteligencia, una inteligencia súper avanzada que poseemos. Bueno, la cuestión es que dice, quiero que me explique qué mierda pasó el primero de mayo en Los Ángeles o en todos los Estados Unidos. Porque, ¿qué fue eso de no comprar cosas yankees por un día? Me lo explicaron 3 personas distintas, pero no le entendía ninguna. Bueno, saludos, locos, yo desde los polvorines de Buenos Aires, Argentina. Yo te explicaré. Explícale. Mira, tú tienes, por ejemplo, un vecino que se llama Sergei. Sergei. Póngale, ¿no? Sí. Que tiene un árbol de chirimoyas. Sí. No, y un día tú vas y bajas unas chirimoyas, haces dulce y se lo das. Y él la vende a tus familiares. Y él se hace rico. Y te paga una pequeña dana. Póngale, ¿no? Sí. Pero entonces un día él decide que va a ser ley dentro de su rancho que no te permite entrar a su jardín y que si entras te puede disparar como un perro. Póngale. Entonces tú le dices a tu familia, oigan, compadres, no le compren dulce de chirimoya a este güey para que se dé cuenta de que es rico en parte gracias a nosotros. Sí. Así nos trate mejor que como a perros, ¿verdad? Póngale. Y luego entra una foca en skate y da 3 giros en la olla y termina sonriendo a cámara y diciendo, el fumar es perjudicial para la salud, y disparando una metralla a las gaviotas que acechan su pescado. Sí, ese es el show estadounidense. Sí, esto sí. Último no hace a la metáfora, pero me pareció que reviste un poco más de historia y le hace con un poco más de acción, ¿no? Porque venía así como mamona. Bueno, esperemos que hayamos contribuido con tu confusión. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Buenos Aires, República Argentina, llega Personal Trainer de Culos Gordos. Wendy. Qué chido. Un tanto largo, pero Wendy. Sí que sí. El Personal Trailer de Culos Gordos dice, bueno, en caso, claro, porque ya es trailer. Sí, están sí, gordos sí. Que... sí, sí, que hay que arrastrarlo. Sí, sí. Bueno, en caso de que estemos por sucumbir, alguien tiene que borrar mis pecados. No es tan difícil en realidad. Olvidé un cumpleaños, dice el mamalón este. Dice, de alguien muy especial para mí. Estuve con ella a las 12 de la noche cuando comenzó su día y no le dije nada. Esa mamada de, ay, estoy esperando. Faltan 3 segundos. 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Sí, he sido sí. El primero en saludarte. ¡Venga, tu madre! Pero bueno, en realidad, él se le pasó. Estuvo pensando todo el tiempo eso y segundos antes se le pasó de largo. Póngale, sí, justo pasó una marmota. Sí, no, no. Volando y. No es que pase una marmota volando. Dice, es que justo estamos escuchando su programa, así que todo lo ocurrido también ustedes tienen la culpa. No, pero no, nos echan la culpa de todo. Ya no podemos echar la culpa de todo. Dice, por lo tanto, es culpa de ustedes. ¿Saben que me dijo que se me haría ella si el señor Lagartija le mandó un saludo por su cumpleaños? ¿Existe la posibilidad? No. ¿Existe la posibilidad de que de que una persona se orine encima porque alguien le manda una felicidad de cumpleaños? No, tiene problemas. Tiene problemas, tiene problemas. Sí. Cistitis se llama medicinalmente esto. Y hay que hacer la revisión. Podríamos probarlo. Sí, podríamos probarlo a ver si se mea. A ver, comience. ¡Feliz cumpleaños, niña! Que no sé tu nombre. Y un mamón envió este mensaje. Y a mí me vale madres. ¡Te has meado! ¡Te has meado! ¡Te has meado! ¡Asquerosa! El mal pedo del día. El más feo del día, bueno, hay muchos, ¿no? Y este no es del día en particular, sino histórico. Y tiene que ver con un mensaje que nos envió una boliviana perdida, triste, desesperada e impotente en Suiza. Es Lee, nuestra amiga boliviana en Suiza. Lee. Y dice, aumenta la explotación sexual de niños. Quiero que lo lean en el programa porque no he tenido eco en ningún otro lado. Se incrementó por lo que se cree que hay redes dedicadas. El grupo de investigación SEPA CEPA explicó que en el último estudio Cobija, Guayaramerín y Acuiba y la capital cruceña, el porcentaje subió 10 veces mayor que en La Paz y en El Alto. Se detectó que en 7 ciudades del país había 1.684 niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente en el 2002, cifra que se fue incrementando por el nivel de pobreza, por la falta de política para solucionar el problema y la falta de función de la Defensoría de la Niñez y Adolescente. ¿Para qué, qué pinche trabajo realiza la Defensoría de la Niñez y el Adolescente si prácticamente se tienen que dedicar a esto y a las madrizas que algunos padres inescrupulosos les dan a algunos niños que no están criándose en el mejor hogar del mundo? Yo realmente no lo entiendo, tampoco lo entiende Lee, ¿verdad? Dice, en cuanto a esto, hay un dato aquí que no se suma a todo esto, que es que hay cierta demanda de claro esto, ¿no? Sí. Porque lógicamente, en cierto grado, si no hubiera ningún tipo de demanda, hay cosas que no tendrían razón de ser, ¿no? Dice, en cuanto a esto, yo muchas veces presenté situaciones que van al caso. En Santa Cruz de la Sierra hay una serie de bares de baja calidad llamado Choperías, en los cuales solo contratan niñas de 11 a 18 años. Esto también sucede en los billares de las zonas alejadas del centro. Las obligan a vestirse de manera provocativa y a dejarse toquetear con los clientes, obviamente consumir alcohol. Bueno, lamento que se haya hecho largo, pero no los quiero amargar y así me pasaría todo el programa contándoles y hasta dándole nombres y direcciones de las explotaciones de los lugares donde se dan estos casos de niñas, niños y estas cosas. Claro que fui a la Defensoría de la Niñez y no hicieron absolutamente nada. Está chido porque en este caso no es alguien que dice, oh, estaba leyendo el periódico y vi que parece niñas explotadas no sé dónde. Este es el caso de una ciudadana, en este caso boliviana, que está residiendo en Suiza. Fue a la Defensoría de la Niñez para decir, oigan, en este bar, en esta dirección, en este lugar, en este sitio, hay un viejo asqueroso que tiene niñas trabajando para él, que tienen 11 años, van clientes, es decir, una situación de esclavitud, porque encima no pueden salir de esa situación porque no les dan lana, más que le dan como casi comida ahí dentro mismo, y están atadas de pies y manos. Le dieron un ticket vale madre. Le dieron un ticket vale madre. En la Defensoría de la Niñez, ticket vale madre. Sí. No, nos vale madre, porque nosotros en realidad estamos... Las promociones están bien. Las promociones están bien. Ha bajado nuestra imagen, así que no tenemos por qué trabajar. Claro, y aparte yo soy la sobrina del alcalde de la mamada, y por lo tanto no tengo la menor idea de lo que es la niñez y la adolescencia, pero me han puesto en este cargo, ¿verdad? Bueno, dice, chao, un beso, una boliviana perdida, triste, desesperada e impotente en Suiza. Y es verdad que no en muchos medios se hacen eco de estas cosas, y es verdad también que hay paquetes turísticos que se venden en Europa, de parte de Sudamérica, de América Latina en líneas generales, donde justamente el nordeste de Brasil, una zona también muy afectada en ese sentido, donde el turismo sexual infantil forma parte del paquete, ¿no? Sí, va un japonés y dice, y además de tomar sol y alguna mamada, ¿qué puedo? Y aquí tenemos niñas de y esas cosas. Bueno, cabrona, tal como tú en este caso, nos gustaría que estas cosas se reviertan, pero bueno, detrás de esos niños también hay padres, ¿verdad? Sí. Hay padres que, bueno, vaya a saber uno dónde están o no están o qué onda. Hola amigos desintegrados, soy el Seco que se reporta para pedir la ayuda de Larry. ¿Qué pasó, Seco? El Larry, que es el padre de Ayan, allí en Venezuela, ya ha tomado revistas de superhéroe, ¿verdad? Porque con su maldición de a ti te veré muerto, parece que la gente se le moría. Es con solo nombrarlo. Es con solo nombrarlo, claro, pero tiene que hacer el Larry. Sí. Dice, y yo quiero la ayuda del Larry, dice el Seco, porque aquí en Yucatán hay un idiota veracruzano que se la pasa diciendo estupideces, se para detrás de uno y le dice, por ejemplo, sexo. Ya nos tiene hartos a todos, dice. En todas las clases, parece que esto lo hace en la universidad. Está limado, ¿no? Está muy limado. Es un junkie, pero... y cuestión que dice, se para en el fondo de las clases, por ejemplo, y quiere participar, y solo comenta ridiculeces. Ya nos ha colmado la paciencia con gritos del tipo, ¡ciencia! ¡Universo! ¡Carl Sagan! estas son las cosas que grita desde el fondo. Pero está chido. Sí, está chido el cabrón, pero parece que ya cansado, sí, ¿no? Cansa. Uno después de cursar 4 años con él ya lo quiere matar. Sí. Piden ayuda a Larry. Además, grita estas cosas, pero no en el contexto de la clase. Claro. O sea, historia francesa, por ejemplo, dice, no, porque cuando Robespierre inició desde la montaña y el llano, estaban en disposición. ¡Ciencia! ¡Ciencia! ¡Carl Sagan! ¡Va al carajo, come pollas! Dice, y cosas así. Ya se dio cuenta de que todos lo odiamos por aquí, pero no se quiere morir, por lo que quiero pedir la ayuda de Larry con su frase mortal, dice, desde Yucatán, yo se lo agradecería, y Yucatán entero se lo agradecerá, y creo que hasta gran parte de Veracruz también, sí. Y la propia madre de Largo, como le llaman a este cabrón, como se hace llamar el maldito veracruzano. Bueno, veremos, Larry no está atendiendo al público. El servicio es muy caro. El servicio de Larry es muy caro y ya saben cómo son estas cosas. Creo que estamos en condiciones de ingresar a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Mapa 77 de Córdoba, Argentina, dice, comienza la rebelión, eliminemos la clase turista, me arriesgo a todos sus represalias, puteados y toda la bronca, el programa estuvo para atrás, saludos y mejoren, sé que pueden, cierren el programa con nota blanca. La chiva de Calchaquí, República Argentina, dice, un enigma indescifrable, es el siguiente, ¿quién se encarga de, en la nave, de encender la lucecita que dice, al aire? Bueno, espero me conteste, no moriré de angustia. Jessica de María, Oaxaca, México, dice, hola a todos los del programa, les mando saludos y también a mi amigo Jonathan Sánchez, que vive en Guadalajara y que le agradezco su amistad. Bueno, chicos, chao, ahí están y sigan adelante. En Los Ángeles, California, Estados Unidos, el Tico de Gede dice, saludos a todos de la nave y un saludo para todos los ticos y que viva el Mundial de Fútbol. Jorge Pedraza desde Monterrey, Nuevo León, México, dice, mi compañero Huevo, que siempre está repelando desde los 5 años. Mucha desde Campeche, México, dice, puta madre, Palomita Fortis y Búfalo es una ciudadela. ¿Qué es Campeche? ¿Un pueblo fantasma? Hola a todos los desintegrados. Creo que he estado muy ausente por el pinche trabajo, pero ahora ya me voy a poner en contacto nuevamente escuchando sus pendejadas. El Cronos del Dolph mexicano, ya saben, nos vemos en la eternidad. John de Guadalajara, Jalisco, México, y un día antes de que el mundo se desintegre iría a la nave, robaría su hard disk y junto con él el programa número uno. Calzonic desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, estaría bien que nuestro sistema de olfato pudiera estar desarrollado para hablarlos, pero no más de las mujeres como las de los animales. El mico ha de saber la ventaja de tener esta capacidad cuando pasa la mula cerca de él. Mico, no te opongas a esos instintos. Ox desde Tijuana, Baja California, México, dice, hoy descubro, en caso de que el mundo se desintegre, soy de Tijuana y por razones obvias los descubrí. Matías Gómez desde Buenos Aires, Argentina, dice, me fumaría un buen porro. María de Barcelona, España, dice, ay, un día antes de hacer el amor hasta la desintegración del mundo. Atenea desde Sevilla, España, dice, me quedaría todo el día en casa escuchando música y haciendo el amor, comiendo todo lo que me apetezca y no tener que pensar en la dieta. Al frente de Chile, Valparaíso, dice, hoy escuchando estas emisoras en mi cerebro y pensé en algún día hacer emisiones simultáneas de radios online desde Chile. Rommel de Ibarra, Ecuador, dice, lo que estaría bien es que transmitieran en caso de que el mundo se desintegre en Ecuador. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, es un orgullo presentar en estos momentos al hombre que más sabe de deportes en el mundo y el universo y más allá con ustedes, Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Mal, estoy cansado de esta mentira. ¿Qué pasa? Mal, ¿qué le ocurre, Eliomar? Apetitado, paquetón. Sí, estoy como para adentro, induido. ¿Enduido? Inmiscuido. inmiscuido en mi estar. Pero yo más es como yo... el proceso interno de una germinación. Está como una... Exactamente, me siento como poroto cual germinado. Claro, como si un frijol fuera a nacer de... bueno, no entiendo cuál es la metáfora. No importa, Eliomar, pero ahí está cargado de noticias deportivas. Ha salido campeón el Boca Juniors de Argentina. Aburrido, más de lo mismo, anodino. Bueno, campeonato arreglado, poder político de por medio. Bueno, Federer sigue ganando en el tenis. Sí, bueno, algún día tendrán que cambiar las cosas. Ha ganado Schumacher en la Fórmula 1. Oh, qué novedad. Ha salido campeón, bueno, no sé, pero el Guadalajara ya está casi en semifinales para entrar a la fiesta grande. Sabemos que va a llegar a la final, así que no es noticia, no es noticia. No, no hay nada. El mundo del deporte no tiene secreto para mí. Esta vida ya está perdiendo sentido. No, bueno, Omar, antes que entre en una profunda... Cárgame el Winchester. No, está bien, escúcheme, pero hay noticias que de cara al Mundial. Por ejemplo, no sé, concentraciones. Es que pasa siempre lo mismo, usted sabe, ¿no? Se juntan un rato antes, después los dejan libres y después se vuelven a juntar, ya se olvidan de todo y bueno, así salen los partidos. Yo creo que quedó claro el concepto de Eliomar respecto hoy que viene así como tristón, yo digo... Estoy bajo. Los oyentes, la barra que lo sigue a todas partes, juegue donde juegue, nieve o truene, y está alentándolo permanentemente y llega aquí justamente para preguntarle algunas cosas. Bueno, si no hay otra salida, pasa que no van a traer una prostituta o algo, pero bueno, si no hay nada que me levante el ánimo. Llega Milan de Garkeler desde México, lindo y querido, y dice, ¿qué piensa, viejo, de la reciente retirada de Zinedine Zidane del fútbol español? Ya que estoy muy triste porque era mi jugador favorito. Bueno, es una etapa que todos tendremos que pasar en esta vida, todos los que fuimos grandes jugadores, tenemos que vivir el duelo de retiro, ¿no? Ahora vendrán el querer y no poder, la calvicie prominente, esa cantidad de tiempo libre que te quede que disfrutas para llevar a tus hijos, porque no te queda otra. Usted no le está dando palabras de aliento. La impotencia, la dejadez. No. Sí, la infidelidad. La infidelidad es algo que se ve venir en el horizonte, ¿no? Tu mujer te dejará por un jugador último modelo. ¿Cómo que último? Llamante cabecera. Escúcheme, señor Leomarte Colote de Guadalajara. ¿Sí? Desde Río de Janeiro, Silvino, creo que Porteña. ¡Ay, Río de Janeiro! Esto es lo que me despierta el ánimo. La alegría de Brasil. Estoy escuchando los tambores, el son de las escolas, Dios mío. Me hace acordar a mi novia brasileira también. Ah, ¿usted tuvo una novia brasileira? No he tenido una novia brasileira. ¡Dale! Recuerdo que una tarde le dije, Martiña. Ajá. ¿Vos es gustosa de hacer amor oscuras? Y ella me dice, sí, a oscuras, sos militares, policías, bomberos. Está bien. Bueno, que ahí me di cuenta la novia me di cuenta que no era para mí. Bueno, pero Silvina no es brasileira, es argentina, está residiendo en Brasil. Dios. Pero en realidad dice, desde una semana bastante emocionante y fructífera para los amantes de la Fórmula 1, ya que como en los buenos tiempos volvió a brillar y a ganar Michael Schumacher y arriba la Ferrari, estoy de acuerdo con el idioma. Hay capacidad amatoria, para ser amante de la Fórmula 1. Ya que me defraudó mucho Diego Armando Maradona vestido de camiseta Brasil. Dice, y por más que diga usted, es una pesadilla, para mí lo es más, porque soy argentina, residente en Brasil, y estoy rodeada de pinches brasileños que se la pasan cargándome justamente por eso, mofándose de mí, y lo peor es que ya no me quedan argumentos para enfrentarlos, cosa que me deja bastante furiosa. Por favor, envíeme una luz para poder enfrentar esto, Leomar. Niégalo, Silviña, niégalo, miente hasta que la mentira se convierta en una verdad. Tienes que negar eso que ven tus ojos. Niégalo como Maradona niega a su hijo en Italia. Niégalo como La Volpe niega a Blanco. Niégalo como Pelé niega su debut sexual con un muchacho. Bueno, niégalo como todas esas cosas que te humillan en la vida. Escúchame, Leomar. Aquí un carioca surfista dice, por favor, desconecten al respirador. Muchos ídolos también son víctimas de la pérdida de memoria ajena, como por ejemplo Garrinche, Jairzinho, Roberto Dinamite, Reinaldo. ¡Roberto Dinamite! ¡No me puedes nombrar a Roberto Dinamite en este momento! ¡Qué lindo reencontrarme con los afectos! ¡Cuántas orgías compartidas! ¡No! Muchas compartidas también con Roberto Dinamite. Noches de cerveza, lujuria, alcohol, drogas. ¡Roberto Dinamite! ¿Dónde estás? Hola, ¿está en línea? Comunicación directa. ¡Hola, Roberto! ¡Roberto Dinamite! Pues sí, pues sí. ¿Cómo estás, Roberto? Obrigado por pasar. Quiero decirte algo, Roberto. Estamos pensando en el Mato Grosso en abrir la escuela de fútbol. Fue mi madre, te gustó eso. Escuela de fútbol, Roberto Dinamite, bam, bam. Elia Marte, sí. ¿Vos hace mucho que no lees la noticia? Sí. Porque he visto un moto. Oh, no, Roberto, no, Roberto, ¿cómo me estamos hablando con la muerte? Pues sí. Escribe eso, Roberto. No, mas no estaba hablando con moto, estaba hablando con Roberto Dinamite. ¿Y cómo se ve todo desde arriba, Roberto? Você não vai infierno, cabrão. Você deve estar entrando assim, ficando tomando abaixo, culo. Está abaixo, vai brincar. Você é menino. Como se vê de abaixo? Ah, tô solto. Se vê mais grande. Tudo maravilhoso, maravilhoso. É muito bom. Um abraço grande. Velho. Tchau, Roberto. Adiós, animais. Siga ela passando pipa. Venga, você também. ¿Quién? Nos veremos. ¿Quién? Seguro. Mucho tiempo, pero nos veremos. Ten por seguro que nos vamos a ver. ¿Sabe? Obrigado. Vai, no puedo creer. Vai tomar el cu. Chao, Roberto. Chao. Córtele. Chao. Le debo plata a tu madre, pero. Buenas. Soy Anónimo. Usted va por una escuela de fútbol que se llama Roberto Dinamita del Mato Grosso. Roberto Dinamita Bum Bum. Buenas. Soy Anónimo y quería felicitar a la Real Sociedad, mi equipo de fútbol, por conseguir la permanencia. Sí, es muy triste estar peleando por el descenso, pero es lo que hay. Lo fácil es ser del Real Madrid o del Barça, de equipo que casi siempre ganan algo, pero lo bonito es ser de un equipo sufrido. Y yo sé algo, hablando de fútbol, sí, me gusta más el rugby en realidad, que es lo que practico, pero bueno, son divagaciones. Saludos. Anónimo, ya eres un fracasado desde tu nombre. Porque al no tener nombre, al ser anónimo, eres un ente que pulula por el aire sin personalidad. Segundo, estoy cansado de esta gente que se vanaglorea de la derrota, que se enorgullece de ser de un equipo de mierda que en su puta vida va a ganar un título. ¿Entiendes? Porque claro, es lo mismo que tú estás con la gorda de tu mujer y dices, claro, lo fácil es ser Brad Pitt, que se la mueve a Zeta-Jones todas las noches. Lo difícil es estar con esta gorda. No, señor. Momento, eres fracasado. Brad Pitt está con Catherine Zeta-Jones. No está con Zeta-Jones. Hay gente que está levantando la información aquí. Angelina Jolie entró en una crisis. Ah, exactamente. Bueno, lo fácil es ser Michael Douglas. Porque también cualquiera es Michael Douglas, señor. Claro, es verdad. Bueno, eso es lo que dice este güey. O sea, lo fácil es de ser de un Real Madrid, de un Atlético, es lo difícil. No, es si la capacidad no te da, no echas la culpa de lo que es fácil. ¿Entiendes? Escúchame, Leomar. Usted, el equipo no se puede cambiar. El equipo, uno nace de un team, ¿verdad? Ay, ama sus favor, colores. Por favor, esas cosas, esos valores que han quedado en el olvido. Si tú cambias de madre, de padre, de patria, de novia, de auto, de trabajo, ¿por qué no puedes cambiar de equipo? ¿Qué te ha dado? 11 muertos que corren con una camiseta que nunca van a ganar nada, por favor. La Chiva desde Cachaqui, República Argentina, dice: mensaje para el tío Eliomar. Bueno, empezamos mal. La familiaridad con los oyentes es algo que a mí no me gusta para nada. Por favor, distancia y respeto por las canas, porque yo soy un hombre solitario. La vida me ha hecho solo. Bueno, sí, muy bien comprendido. Esta es una fotografía de la Chiva de Calchaquí. Pero mi sobrina, la Chiva. No, cabrón. Qué crecida que está la nena. La última vez que la vi no tenía esos chichones ahí adelante. Quería preguntarle, la Chiva, viva. Dice, si la lucha libre de mujeres en el lodo o barro, como se diga, ¿es un deporte o solamente es una nueva forma de resolver problemas matrimoniales? Es el único deporte aceptado por el mundo masculino en el cual compiten mujeres. Basta de badminton, basta de tenis femenino, de voleibol, de basquetbol, lucha de mujeres. No hay mejor espectáculo que al ver cuando la blancura del pecho se escapa por el costado del brasier. Embarrado. Por supuesto. Volvió Oscar de la Hoya a pelear y dio clases de boxeo. Oscar, retírate, vas a terminar como locomotora Castro. Hola, mis machicos. Machucos Leonard. Hola, mis machicos interestelares. Soy el Pollatrón. Noticia para el Leomar Tecolote de Boar. El directivo del club ablitense de la Liga de Navarra se ata a un palo en la valla del estadio El Arco, ¿verdad? Para protestar por los malos arbitrajes. Está muy bien, creo que es un fracaso de la dirigencia que los dirijan mal. Si no tienes plata para sobornar a los árbitros, hazte cargo. Y no solo eso, ahora mandaríamos un pelotón de fusilamiento para que hagan justicia con el dirigente de la Blitense. Y aquí está todo el palo, ¿no? Exactamente, está todo el no poste, se puede escapar. Solo falta prenderle fueguito. Dice, y otra cosa, el pádel es deporte para jotos. Además de ser una mariconada de deporte, una basura de deporte para pijos, es una vergüenza por llamarlo deporte. Dice, a todo aquel que se atreva a practicarlo, no solo se le debería dar de madrazo, sino que deberían de empalarle, flagelarle, escupirle y ser quemado en la hoguera. Recordemos que a José María Aznar solía enorgullecerse de practicar esa mierda, ya que esto debería prohibir su práctica y encarcelar a cualquier hijo de puta que se atreva a jugarlo, dice. Si no, también puede haber una alternativa, ya que las cárceles están muy llenas y ese es un deporte alternativo que llamaremos Casa Mayor de Jugadores de Padel Jotos. Dice además que así no está de acuerdo. No, oye, Tron, ya hemos hablado de estos temas en privado, no tienes por qué hacerlo público. Ya te he dicho que con que matemos a 4 o 5 padelistas, todo bien. Todo esto es muy bizarro. Eliomar Tecolote de Boar tiene algo más que agregar en su larga lista de elocuencias. Sí, bueno, como todo periodista de otrora, he preparado mi monólogo para que disfruten de él. ¿Sí? Son 5 minutos 43 segundos. Cabrón. Dedicados a el señor Mariano Ernesto Enrique de las Mercedes María Pernilla. Mariano Pernilla, está bien que cualquiera no es profeta en su tierra. Pero tú eres una vergüenza, no eres profeta ni en la tierra que adoptaste. Has desafiado las leyes de la moralidad al aceptar la nacionalidad española. Has burlado a tus ancestros porque tu padre, ese gran jugador que se llamaba Vicente Altano Pernia, era italiano y tú te has aceptado hacerte español por un puñado de billetes para ir a jugar un mundial que encima no te han citado, Pernia. Eres un fracaso y eres una vergüenza. Te condeno al destierro. Vete a jugar al Peñón de Gibraltar y que te pican la cabeza dos cuervos, Pernia. Eres una vergüenza para el mundo del fútbol. Helio Marte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lustrosa calva de Zinedine Zidane que ya no la veremos más brillar por ningún campo de juego. Hasta dentro de un par de años, cuando una empresa de calzado le pague para que promocione el juego limpio. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El perverso pero carismático señor Valdés. ¿Cómo está, perverso? Desde la Ciudad de México, México, dice: solo una aclaración. En alguna emisión pasada, una escucha dijo que una persona murió por culpa de la policía en el enfrentamiento en Atenco, dice, cerca de la capital mexicana. Solo quería aclarar que eso es falso. El menor murió debido a la explosión de un petardo, paloma, o como se les llame a estos artefactos explosivos caseros hechos con papel periódico, normalmente rellenos de clavos, monedas o cosas así. No se tienen testigos ni versión oficial acerca del lamentable deceso, dice así. Ah, si no se tiene versión oficial, sí. Es que se lo cargó la policía. Sí. Dice así que decir que lo mató la policía es una desinformación. Bueno, perverso, aclarada esta situación, pero bueno, aclarado de tu parte, ¿eh? Sí. Oficialmente no hay aclaración realizada. Aclarado lo del perverso pero carismático, señor Valdés. Tenemos otras aclaraciones que no entrarán en el día de hoy, que tienen que ver con las papeleras en Uruguay. Ajá. Y con otras cosas y alguien y la gente que aclara. Está bien. ¿Y por qué no aclaran? Porque aclaran porque luego oscurece. Ah. Y luego oscurece y luego aclaran y oscurece más. En realidad es una cosa maravillosa. Instrucciones de uso para este mensaje, dice: ojos rojos. Ah, hola, ojos rojos. Desde Bahía Blanca, Argentina. Dice: el monólogo que leyó el pirata el lunes fue genial. Pero aquí viene lo mejor. ¿Por qué no es ah, fue genial y mamada? Póngale, ¿no? Sí. Porque siempre decimos desde aquí que muchas veces nuestro parámetro de genialidad o no genialidad de algo tiene que ver con que lo que nosotros consideramos genial o no. Dice: es genial que para que algo parezca genial tiene que transmitir de manera por lo menos genial una idea que se comparte, cosa que demuestra la soberbia de parte del felicitante y que por otro lado deja implícito que todo lo que no se adapte a esta idea genial compartida es una reverenda mierda, dice. Por lo tanto, el calificativo de genial no sirve para nada, y mucho menos estas felicitaciones tan parciales e insignificantes. Mis felicitaciones para el que lo escribió. Un abrazo. El ojos rojos. Un abrazo, ojos rojos. Grande, ojos rojos. Sí, deja de fumar. Está por aquí, hola, no, mejor sigue fumando, ¿verdad? Sí, así cabrón, lo queremos. Sí, sí. El seco de Mérida, Yucatán. Dice: ¿qué mierda hacían los tres tristes tigres? Ja. Sí, comiendo trigo, si los estúpidos tigres son carnívoros. Es una gran verdad eso. Realmente. Yo nunca. Bueno, pero hay mamones en todos lados. Eran tigres mamones. Sí, sí, sí, sí. Sí, que estaban a dieta. Póngale, decían: no, necesito cerealito para mover el mover el vientre. Bueno, pues es verdad, a veces para conseguir un trabalenguas, forzamos la realidad, ¿verdad? Y ya parecemos políticos. ¿Qué es esto de tres tristes tigres comiendo trigo y mamada? Si eso es bueno, ahí está el seco con su pregunta que no le hemos resuelto, pero vale. Hola, amigos desintegrados, se reporta nuevamente el seco con una duda. Basta, ¿qué pasa, seco? ¿Pero qué pasa? Nos estás resecando. Te llevas los todos, vale madres, No, te los llevas, ¿eh? Sé que sí. Claro, te los llevas, ya tiene como 10. Y los repartes. Tati, siempre Tati, dice: mi padre aún no regresa. ¿Recuerdan que se fue hace 6 años? Sí. Que aún no vuelve de comprar cigarrillos. Uh-huh. Ya te dijimos, Tati. Te sentamos y te dijimos: hay marquillas muy difíciles de conseguir. Muy difíciles. Pero muy difíciles. Ya sabes, no se fabrican más. Uno tiene que ir a coleccionistas y esas cosas. Deben dar por ahí el güey todavía, ¿eh? Les escribo porque tuve un sueño muy raro que me dio mucho miedo. Era el 6 de junio de 2006 y el mundo colapsaba y yo moría. Me tocaba el cielo. Bien, hasta ahí bien. Allí había mucha gente buena y conocida. A ustedes no los vi, pero... Y, no, sí, es probable que no. Claro, sí. Pero había mucha gente y capaz estaban por ahí. Ah, nos da como una luz de esperanza. Ah, póngale eso. Gracias, sí, sí. Tati. Gracias. Bueno, en eso me es raro que tú estés ahí, pero bueno. En eso me pero ella se lo soñó. Ah, o sea, bien. Si yo me lo sueño, sí, y no sí, me envío sí. al cielo, ¿qué mierda es esto? Dice, bueno, en cuestión que en eso me acomodo por la puerta. Igual se quedó cerca de la puerta la tarde. Sí, sí, sí. Se ve que no entró en muy bien. En cualquier momento me echan. En cualquier momento descubren el fallo en el sistema. Dice, bueno, me acomodo por la puerta y llega un chico hermoso, sin un brazo, porque me contó que lo mordió un boxer o un dogo o algo así. Pero, y ese estaba en el infierno. Sí. Porque el perro se fue al infierno con el brazo mordido. Claro. Hizo la maldad. Y ahora, ¿cómo reunimos a ese joven que merecía el cielo? No, pues se le trabó la mandíbula. Se le trabó la mandíbula. No se lo pueden quitar. Al boxer, al caniche, al dogo y al chihuahueño se le trabó la mandíbula. Eso es lo que hemos aprendido en este programa. Por lo tanto, no se le podía quitar el brazo. No. Ortopedia celestial se llama esto. Sí. Sí, y dice, bueno, dice algo así, era un lugar genial. Se escuchaba Coldplay. Pero a mí se me hace como que en el cielo se escucha. Sé que sí. Es un tanto aburrido, ¿no? Está, llega al cielo. Porque es como celestial. Sí. Tiene onda, pero a la vez no es nada. Claro. Sí. No te vas a sorprender con alguna guitarra distorsionada y que te altere o algo así. Sí. ¿Se no, puede... está bien, yo creo que sí, que es la música del celestial. Se puede orar sobre el Coldplay tranquilamente. Sin que tú te distraigas. Sí. Y hay como un dejo así como de alegría, pero en realidad... la ya, gente ¿no? generalmente lo escucha pensando que está escuchando algo muy moderno. Claro, y en realidad... Sí. Es Coldplay. Sí, es no Coldplay. Muy bien tu sueño, Tati. Sí, hasta ahí venimos muy bien. Dice, todos se reían porque Daddy Yankee estaba en el infierno con Bush y no sé qué le hacía con un plátano. En fin, estaba muy bueno el cielo. En el infierno la pasan bien estos chicos. Claro, está Daddy Yankee, George Bush, mira lo que nos tocó. Lo mejor es que había sexo en el cielo, ¿pueden creerlo? Sí, había sexo. Dice, andaba el mico repartiendo preservativos. Ah, no, pinche mico, ¿por qué a ti te toca el cielo? Esto es... Por el trabajo, dice. No, el trabajo no implica el cielo. Eso dicen los... yo te he visto hacer maldades, mico. Eso han dicho los protestantes que han llegado a los Estados Unidos en el Mayflower y que el trabajo dignifica y se gana el cielo uno... Y ahí están, ¿no? El Mayflower... Mirando al mundo, el mal pedo, eso es lo que pasa, mico. Y ahora ya no trabajan ellos, hacen trabajar a otros. Dice, bueno, en fin, estaba muy bueno el cielo y lo mejor es todo eso que les conté. ¿Qué quiere decir esto? Quiero una predicción. ¿Significa que me voy a morir? Dice, ¿tengo que encontrar a mi padre en la tierra aún? No. ¿Qué más? No, Tati, no, nada más. No significa nada, es solo un sueño. Sí, solo un sueño. Y que en el muy cielo... bueno, muy bueno. Lo de Coldplay, muy bueno. Coldplay, muy bueno. Sí que sí. Sin ningún lugar a duda. Está por aquí alguien que pide por el doctor Ramos. Pero búscalo Reynos. A tu padre. ¿Qué si tienes tantas ganas de verlo, sí, búscalo. Búscalo a tu padre en las cigarrerías del ramo. Sí. Y búscalo por ahí. Yo supongo que en algún momento, lo peor es que haya dejado fumar el padre, ¿no? Ah, claro. Ahí estaremos muy complicados porque no sabemos dónde buscarlo. Hola, ¿qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Yo también me quiero, quiero al pequeño Larry, dice Susana desde Guatemala. Dice, Susana. ¿Susana? Sí, Susana reclamó que habíamos quitado su foto de foto oyente. Susana. Sí. Está, ¿no? Yo creo que sí. No, mico, está, dilo ya, ¿sí o no? Sí, dice que sí. Perfecto, entonces está Susana, no sé qué reclamas. Dice, solo un reclamo, para saber cuándo leerán el siguiente capítulo del Pequeño Larry. Ya, no sé cómo terminó los otros dos. Los dos muertos. Sí. Pero ya lo hemos leído. Bueno, que quizás esto es más... No, viene como con retraso, Susana. No sé qué pasó, Susana. Bueno, murieron. Escucha todos los programas, todos los que el Pequeño Larry dijo, ustedes los veré muertos, murieron. Murieron. En diferentes tipos de accidentes, te has perdido el programa, lo lamentamos mucho por ti. El Nocturno de Chile está por aquí, también el tieso que va a ser padre. También por aquí está, Gabo de Houston, que nos informa sobre una situación. Nos han... ¿Qué pasó? Un abrazo para Gabo. ¿Qué han detenido a unos? Bueno, luego les contamos. Fausto Vigil del DF Mexicano. Fausto Papetti. Por aquí. Fausto Papetti, ¿cómo te va? De un mala tierra. Mayra de Quito, Ecuador, señor Mayra, la oreja. No, Maya es esta. Esta es Mayra de Quito, Ecuador. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo rígida. Rígida. Plana. Chale. Dura. Wow. Brillosa. Me jode. Simétrica. Bien. Ah, como una plancha de surf. Es verdad. Bingo. Ahí viene una gran ola, vamos a montarla. Y así, surfeando las olas como podemos, nosotros nos vamos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Relevo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis FM. Fue